China. Estrena China primer carril para peatones que usan el móvil mientras caminan. En Chongqing, China, han adaptado la idea del carril bici, común en las ciudades europeas. Una de las 5 principales urbes del país acaban de estrenar el primer carril exclusivo para personas adictas al teléfono móvil. Un cartel azul con letras y dibujos en blanco avisa al peatón de la existencia de 2 carriles diferentes, uno para los que miran por donde andan y otro para los valientes o temerarios que caminan con la vista puesta en su smartphone sin saber muy bien lo que hay delante. El ciudadano ha de elegir con cuál se queda. ¿Tiene algún sentido? No es la primera vez que alguien intenta descubrir lo que sucede cuando divides la acera en 2 carriles, uno para adictos y otro para los que pueden pasar 10 minutos sin mirar su Twitter. Probablemente te sonará el experimento que llevó a cabo en julio National Geographic. Un equipo de la cadena de televisión pintó en el suelo de una calle de Washington, D.C., mensajes similares a los de Chongqing. Las marcas de un carril señalan "no teléfonos móviles" y la del otro "teléfonos móviles, camina por este carril bajo tu propia responsabilidad". ¿Y qué pasó? Que la mayoría de la gente que iba chateando mientras andaba ni siquiera se fijó en las señales. Y los pocos que se dieron cuenta, ¿cambiaron de carril? Tampoco. De hecho, algunos aprovecharon para sacar una foto al mensaje y compartirla en Instagram. Reportó Itzel González.